casas donde las dejaste. Tus fotos parecen hablarme. Que la lluvia y mi tristeza es cada vez más grande. Me duele pensarte, me duele extrañarte. Yo te amo, te amé y te amaré toda la vida. Con mi corazón pasa el tiempo y no te olvida. Mi esperanza de que vuelvas sigue viva, luchando contra la tristeza que me hizo cautiva. Sin ti me siento perdido en un desierto, donde mi corazón tiene sed de lo que siento. Que me perdone mis errores, me arrepiento. Quiero decirte la verdad cuando yo miento. Hey. Lluvia y mi tristeza cada vez más grande. Me duele pensarte, me duele extrañarte.